Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días, les habla Óscar López. Son las 12:55. Momento de contarles lo más destacado de la actualidad más cercana que les adelantamos en titulares. Proyecto Tutors. Expertos españoles de Aspain Madrid y la Fundación de Lesionado Medular están participando estos días en Estambul, Turquía, en un simposio junto a asociaciones turcas y técnicos del gobierno para avanzar en la promoción de la autonomía de las personas con lesión medular. Campaña Construyamos la accesibilidad de CERMI para la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. En AFLM se han instalado 8 puertas correderas automáticas de vidrio para sustituir a las antiguas puertas manuales, correderas y abatibles. CENTAR celebra Asamblea Nacional de la Tecnología de Accesibilidad. Vamos ahora con las noticias. En primer lugar, hablamos del proyecto Tutors con Fernando Moreta. Esta visita de los equipos técnicos de Aspain Madrid y de la Fundación de Lesionado Medular a Estambul forma parte del proyecto Tutors, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y el Gobierno de Turquía, cuyo objetivo es facilitar la adaptación a la nueva situación de las personas con lesión medular reciente, a través del apoyo, contacto y experiencia de un lesionado medular veterano. Además de Aspain Madrid y la Fundación de Lesionado Medular, participan en el proyecto otras entidades del mundo de la discapacidad en Turquía. El proyecto pretende aumentar la red de trabajo entre las entidades sociales y mejorar la visibilidad, ya que juegan un importante rol en la eliminación de barreras que impiden la autonomía de las personas con lesión medular. También se quiere potenciar las capacidades de este colectivo para promocionar su integración activa en la sociedad y en la vida independiente. Escuchamos a María José Arroyo, psicóloga de la Fundación de Lesionado Medular. Tutors es un proyecto europeo, consiste en la implementación de programas que se están llevando desde hace ya varias décadas en la Fundación y en Aspain Madrid a lo que es el entorno de Turquía. En concreto, se están trasladando los programas de tutorías en los que los lesionados medulares veteranos son tutores y hacen de acompañamiento a lesionados medulares más recientes. Continuamos con la campaña Construyamos Accesibilidad del CERMI para la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, con Luis Suárez. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, acaba de iniciar una campaña para obligar a las comunidades de vecinos de inmuebles residenciales a adoptar medidas para suprimir las barreras arquitectónicas de accesibilidad de discapacitados. Se enviaron propuestas de cambio legislativo junto a una reproducción natural de ladrillos cerámicos de la construcción grabado con mensajes disuasorios. Dichos envíos se dirigían a todas las instancias de gobierno concernientes como Ministerios de Fomento, Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a las comisiones del Parlamento de Fomento, Justicia y Discapacidad. Las consignas adheridas a los radillos dicen: contribuyamos a la accesibilidad, las viviendas no son prisiones, reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Recuerdan a los legisladores y dirigentes gubernamentales la necesidad imperiosa de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que en ella queden reflejadas todas las medidas de supresión de barreras físicas en los accesos a las viviendas de discapacitados y personas mayores que tantas quejas y denuncias ocasionan. A continuación se hará una entrevista entre todos los afectados de dicha ley. Pues mira, a mí me parece muy bien porque yo sí tuve problemas en su día en mi comunidad y eran 24 portales, pedí permiso a uno y como no podían por el portal, me dijeron que saliera por la puerta de la que abriera una puerta en la terraza. Somos personas, no tenemos que salir por la puerta de atrás como si fuéramos ladrones corriendo. Y me parece muy bien que de una vez por todas se arregle el temita ya de las barreras arquitectónicas para discapacitados. Ahora Mónica García nos informa sobre puertas tecnológicas. En la última semana de septiembre, en la FLM se han colocado 8 puertas correderas automáticas de vidrio, de tal manera que los usuarios tendrán más libertad a la hora de moverse dentro de la fundación, sustituyendo a las antiguas puertas manuales, correderas y abatibles. La duración de esta obra ha sido de más de una semana. Esta novedad mejorará la calidad de vida de la fundación en tema de movilidad. Hemos querido conocer la opinión de varios usuarios respecto a esta novedad y este ha sido el resultado. Me gusta más las nuevas. Hay que ponerse las nuevas tecnologías, son más cómodas, pero a lo mejor se changan más que las otras. Para mí es mejor porque las otras me costaban mucho trabajar abrirlas y esta, sin embargo, pues mejora mucho la calidad de vida. Pues yo me parece que está muy bien porque yo todavía con mi mano no me puedo manejar, pero hay personas que no pueden con sus manos abrir las puertas y para mí es lo mejor que han hecho. Y para acabar, CENTAC celebrará una Asamblea Nacional de Tecnología de la Accesibilidad. Emiliano Hernández amplía la información. Los objetivos para cambiar la accesibilidad son los siguientes. Cambio en las tecnologías como mejora de la vida en las personas en el momento actual y en el futuro. Buenos beneficios económicos. Resolución que transforma la formación de la inteligencia de las personas. Responde al cambio de accesibilidad en la vivienda y en la comunidad. Ofreciendo opciones a problemas cotidianos con distintas herramientas, ya sea cámaras, sean micrófonos, sean gestos, sean aplicaciones. Siempre te van a ofrecer una segunda opción para realizar una misma actividad. Hasta aquí las noticias más cercanas. Les ha hablado Óscar López. Estamos a punto de llegar a la 1:05 de la tarde y recuerden que aquí en FLM Radio seguimos contando noticias. Buenas tardes.